Nambulcafe, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñei Tahuenumapu, Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Guayuntumapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichihueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Buenay, Compu Peñi, Compu Lamien. Bienvenidos a Nampulcafe, una vez más en esta segunda temporada, comenzando el año nuevo, ¿no es cierto? El año nuevo de los pueblos originarios del hemisferio sur, con Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Mari Mari Mailén. Mari Mari Chao. Mari Mari Pablo Merola. Aquí estamos nuevamente, el equipo de Nampulcafe, Coyam que les habla, Pablo Merola en la producción y los controles, Mailén Meliantú en la dirección del programa también. Contentos de saludar a todos los lelbunches, a toda la gente de acá del valle, de Tras la Sierra, desde la localidad de San Pedro, a través de la 107.9, la FM Sierras, y también transmitiendo a través de nuestro blog para todo el Gualmapu, para todo el territorio mapuche y también para los otros países que nos rodean y todo este hermoso mundo. Estamos muy contentos. Como lo decíamos, hemos comenzado el programa después del solsticio de invierno que se conoce, que para los mapuches es el Huetripantu. Así que elegimos esta fecha y todo se dio para que este sea nuestro inicio de temporada de ahora en adelante. La primera temporada del año pasado lo habíamos hecho en mayo. Pero ahora veníamos con toda la fuerza del año nuevo, de este nuevo llegada del sol a nuestro hemisferio, que nos da toda la fuerza para seguir construyendo el camino del Nampulcafe, de la viajera y del viajero del Gualmapu, para transmitir nuestra cultura, para que llegue a la gente de Córdoba, para que llegue al Puelmapu, al actual territorio mapuche en Argentina, en la actual Argentina, para el Gulumapu, nuestros hermanos allá en el actual Chile. Y para todos nuestros hermanos del continente con los que nos hemos ido contactando para transmitir nuestra cultura mapuche, nuestra visión, nuestra política, nuestras luchas, nuestros sueños y el camino de un pueblo que quiere seguir adelante, que quiere seguir existiendo y que defiende su tierra, su Ñuque Mapu. Y para comenzar con fuerza, vamos con un tema de Colelo Identidad Mapuche. Sentir, vivir. En redes. El tiempo pasa igual, que corra como el río para siempre. su verdad. Crear, construir nos hará libres. Vivir. Amanecer. Sentir cada amanecer. Atardecer. Tralguemeu, moñele fui tain cuifipiam, ca fantepu, petú moñelei tain sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia, y actualmente todavía vive. Feleitati, en nuestro fogón, el Cutralgue, nuestro primer bloque del programa, Nampulcafe, desde la FM Sierra 107.9, para hablar un poco de nuestra cultura y sobre todo de lo que destacábamos como Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche. Este comienzo de nuestro programa vinculado también al comienzo del año para los pueblos del hemisferio sur. Y para los mapuches, este comienzo de año, este año nuevo, se llama Huetripantu, la nueva salida del sol. Y queremos compartir de la Biblioteca de Mailén unos extractos del libro Huenumapu, que es sobre astronomía, de una lamien de una hermana llamada Margarita Canío, y que describe todo el conocimiento mapuche sobre la astronomía y que nuestro pueblo fue adquiriendo a través de los años y del tiempo en este territorio de la minuciosa observación de la naturaleza, del entorno, y que nos enseñó a relacionarnos con la tierra como mapuches en todo el Hualmapu, en todo el territorio ancestral. El 24 de junio, para el día de Huetripantu, se produce el traslado del sol. Se dice cambia de posición el sol, tanto como cambia la tierra. También cambia la naturaleza, se forma un nuevo mundo. La tierra como se pone un poco más cálida, dicen. Entonces, como que se renueva todo, aparecen los pastizales nuevos, los cogollos de los árboles nativos, ya como que está más al norte, pero yo creo que está trabajando para acercarse más acá hacia el sur. Entonces también uno ve la diferencia de que hay un cambio de año. Feleítati. Hay cambios en la naturaleza. Por eso los mapuches dicen Huatripantu. Un cambio de clima, todo eso, un traslado de la tierra. Y se dice también que el agua como que se pone más cálida, nos dice Cristóbal Huincateo, del Lof Seumeu. También nos describe, las antiguas personas se bañaban en el día de Huatripantu, para que se componga la suerte, para que se vaya la mala suerte, para que se purifique todo el renacer de la tierra y el cuerpo de uno también. Por eso es que se bañaba la gente antes de salir el sol en el alba. Ahora sí, uno va para el mar, mejor todavía, dice Cristóbal. Allí uno tiene que hacer guillatún, tiene que hacer yeyipún, una rogativa, y bañarse, mojarse todo el cuerpo para tener una nueva vida, una nueva salud. Todo eso viene a través del antu, del sol. Y también el antu se toma en cuenta para toda la vida. Así nos describe este hermano en el libro Huenumapu de Astronomía y Cosmología Mapuche de Margarita Canío y Gabriel Pozo Menares. Y a propósito del Huatripantu, hemos tenido la oportunidad de participar nuevamente por segunda vez en esta ceremonia de Año Nuevo Mapuche en territorio Picunche, o sea, en lo que hoy día es el actual sur de Mendoza, en la zona de San Rafael, junto al Lof Nehuel Mapuleo, en esa comunidad con nuestros hermanos. Así que venimos con toda esa fuerza, también mucha información desde la comunidad. Y todo su desarrollo, cómo ha ido creciendo la recuperación de la comunidad mapuche picunche, que son los mapuches de más al norte en nuestro territorio. Así que por eso el Huatripantu tiene tanto sentido, porque nos refortalece ese comienzo de año que está tan vinculado no solo a un calendario, sino que al comportamiento de la naturaleza, del Itrofil Moñén, del entorno mapuche en el territorio. Y cómo todo se desarrolla siempre basándose en la observación y el conocimiento de que se transmitió de generación en generación para seguir aprendiendo de nuestro entorno, para seguir caminando como mapuches y tener un futuro que tenga una guía, que tenga luz, y esa luz la trae también el antu, el sol. Y a propósito del sol y de este evento que ocurrió ayer, el eclipse, que los mapuches llaman Lanantu, también queremos comentar, porque nos parece importante con Mailén, de enseñar cuál es la visión de nuestro pueblo, del pueblo mapuche sobre estos eventos, porque como comentábamos con Pablo, nuestro Peñi de los controles de la radio, por ahí hay una visión vulgar de pensar de que los pueblos originarios como que veían esto con un tremendo temor, o como el término del mundo. Si bien había un cuidado con eso, en nuestra cultura siempre ha habido una observación constante del entorno. Entonces sí hay conocimiento astronómico muy fuerte, y eso está reflejado también en este libro que estamos compartiendo, Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, de Margarita Canío. Y sobre los eclipses nos dice ella: tanto los eclipses de luna como de sol son momentos que la gente relaciona con rogativas, y gracias a estas se pueden sobrellevar los posibles problemas futuros. En los diversos sectores territoriales mapuche, cuando se habla de antu, sol, nunca se hace la separación entre astrovisible y ser espiritual. Siempre se interpreta en ambas perspectivas. Antu, sol, al igual que Cuyen, luna, presenta un conocimiento práctico derivado de su observación sistemática y la influencia que ejerce sobre los elementos del entorno razón por la cual es nombrado en cada una de las rogativas familiares y ceremonias comunitarias. Feleitati. Y en uno de los relatos que recoge Margarita Canío de comunidades mapuche, nos dice Segundo Aninao, del Lof Lamuco: Nienechen, el señor de la gente, el dueño de la gente, dejó al sol. Es el que hace crecer todo, se dice. El sol, cuando aparece, trae diversidad de cosas buenas. Trae los buenos pensamientos, las cosas positivas, crecen los animales, los árboles, las hortalizas, también maduran los alimentos que se sembraron, dan fruto, le salen los granos al trigo, a las habas, a las arvejas, se forman las papas. También el Wenumapu, el cielo, permite que todo esto brote. Es el sol quien lo permite también. Si solo fuera de noche y no existiese el sol, no habría nada bueno en la vida. Así nos dice este Peñi y su relato. Y continúa. Dice Clementina Neculfiu del Lof Chukuyin Win: Hija de la luz del solcito soy yo, del solcito, hija de la luz del solcito soy yo, hija de la luz del solcito soy yo. En todo el mundo nos está iluminando, en todo el mundo nos está iluminando. Es así como anda por sobre los cerros. Por sobre los cerros, está siempre de todo el universo, siempre arriba de todo el universo. En todo el mundo nos está iluminando. Antucuyé le dicen, Antufuyá le dicen, Antulchá le dicen. En todo el mundo nos está iluminando. Alegría, alegría, nos está irradiando alegría, nos está irradiando alegría. Hija de la luz del solcito soy yo, hija de la luz del solcito soy yo. Feleita a ti. Con ese hermoso relato de esta Lamien, cerramos entonces este primer bloque de Cuchalhue, el fogón de este conocimiento ancestral mapuche, de nuestra visión del Huatripantu, del Año Nuevo, de nuestra visión del Lanantu, de lo que literalmente se llamaría la muerte del sol, este periodo en que se produce el eclipse y que también tuvo un significado importante que los mapuches siempre vieron con respeto, y le pedían en sus rogativas al sol que volviera, que tuviera un buen camino de vuelta, que volviera a iluminar, porque de él dependemos todos en este planeta. Así que para cerrar el Cuchalhue, tenemos un saludo desde un territorio extremadamente picunche, allá en lo que hoy día es México, una hermana zapoteca, una hermana indígena de ese territorio, llamada Mare, y que nos envía un saludo porque vamos a compartir un tema musical de ella que se llama Incómoda, Manifiesto Feminista, y ella aprovechó de, aparte de compartirnos su música, de saludarnos y de darnos su apoyo para seguir transmitiendo este Nampulcafe, esta viajera y viajero del Gualmapu. Así que vamos con Incómoda, Manifiesto Feminista, de Mare, Advertencia Lírica. Mare, Mare, Compuche Padiushi Binkeru. Saludos para toda la gente que escucha el sur del continente, el programa Nampulcafe, de Mare Advertencia Lírica, desde territorio zapoteca al norte. Y pues enviándoles un fraterno abrazo para unificar las luchas, los saberes, los pensares de toda esta gente en el territorio que sigue resistiendo. Gracias por la oportunidad de participar, por lo menos con la música, dentro de esta radio. Y en especial también un saludo enorme para Mailén, que está siendo parte de este proceso de documentación y de difusión del pensamiento mapuche. Muchísimas gracias por compartir música, lucha y camino. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio

sí hemos sido golpeados para la historia, pero no nos victimizamos. Vamos con toda la fuerza de la creatividad y del valor de seguir creciendo como pueblo. Y aquí escuchamos a nuestro hermano Nehuel Mapuleo. Mari Compuche, Mari Pupeñi, Pupeney. Muy honrado de volver a estar aquí por este medio con toda la gente que escucha la FM Tras la Sierra, ¿eh? Y bueno, y también dentro de todos esos honores, haber tenido nuevamente por segunda vez la presencia suya, Peñi Ariel Collán, de estar en nuestro Huechupanto, en nuestro territorio, el Picul Mapu, fortaleciendo, trayéndonos sus conocimientos, que son tan bienvenidos, porque ya que como ancestralmente ya se sabía y se decía, el Picul Mapu, el día que se levante, es cuando se empezará a poner en conjunto de pie todo el pueblo mapuche, porque el norte territorial mapuche, como quiere decir Picul Mapu, para los que no dominan nuestro mapudungún, es un lugar donde fuimos muy masacrados culturalmente, aparte de bélicamente, y perdimos muchísimos conocimientos ancestrales, no solo el idioma, la cosmovisión, y también perdimos la existencia en el sentido de la negación, de 100 años de silencio, donde los abuelos se callaron la boca para evitar ser torturados o discriminados, y por lo consiguiente quitar la posibilidad de hacerlo así también a sus descendencias, ¿no? Cuando ellos volvieron a hablar, allá por el año, en el caso mío, ¿no?, en el año 98, 99, ya mi abuelo me empezó a dejar el legado, porque él desgraciadamente empezó a transitar una enfermedad oncológica debido también a los daños ambientales que nos generan estos trabajos de las multinacionales mineras y todo esto aquí en este territorio, contaminaciones, ¿no? Seguramente, y no es el único, ¿no?, que tuvo que dejar anticipadamente este plano que llamamos vida. Y bueno, y dejó el legado con 3-4 palabras el mapudungún, un par de cosmovisiones así contadas en la orilla de un fuego, que recuerdo yo haber tenido 8 años, 7 años, y recuerdo que me hablaba de cosas que yo poco comprendía, y después de grande me di cuenta de qué se trataba, ¿no? Y bueno, ser el bisnieto de una de las últimas mujeres de sanación, que de salud, ¿no?, por no atribuirme el derecho de decir la última machi de este lugar, ¿no?, que era llamada la viejita de los frascos, porque ella en la puerta del hospital entregaba frasquitos para los análisis, a la misma vez cuando traían el orín ella lo miraba en el sol y bueno, daba su diagnóstico desde nuestra cosmovisión. Y bueno, esos fueron los pequeños síntomas de que había algo por investigar, por empezar a buscar, y despertó en mí claramente de que esa línea familiar de doña Juana, la viejita de los frascos, era muy grande y que no había que negarla. Entonces, bueno, desde esa época que asumí la responsabilidad de volver al camino, al rehue, al lugar sagrado, a nuestro pueblo, y poco a poco fuimos cosechando kimun, sabiduría, requisuan, sentimiento. Y no por gusto, dejando mi tierra atrás, alejando a mi nena, Uy, fima pumon en calio muy intu pachi trecan, haciendo un daño. Ser inmigrante en mi propia tierra y tratado como extraño. Dando el paso en el primer peldaño, me voy por un gran tiempo, quizás por varios años. Con lágrimas en los ojos, en mi maleta una camisa, con mis pantalones rotos, lo poco que tengo es solo por un trabajo, pues en mi comunidad también fue fuerte el despojo debido a este problema. Dejé de hablar mapuzungún, el lenguaje de mi tierra. Hablando castellano se duerme mi quejún. Espero la guarida ser mi yayipun. El viaje ha sido largo como en el tren que llegué. Al bajarme no entendía lo que pisaba mis pies. Miraba alrededor, desconocí y pensé. En un lugar de piedra creo que viviré. Hoy tuve un sueño. Ni en Quiñecuesa Peumá. Un sueño muy mal. Soñaba que viajaba por necesidad y no por gusto, dejando mi tierra atrás, alejando a mi ñen. Uy, fima pumón en que el yumo in tu fachi trecan, acuniche tu fachi mapumeo, ni el anduca ni el anilla el faumeo. Yo morí, cuyin meo, pipi en cuñiche, cuñan calita ni mapuchen en meo, peimo tañi peo que cutran cabuy, maleica mapumeo, tañi polli, ni el menoco, ni el la cuen, ni el aile el fun, pichi maten, quiñeque aliguen, cuñan calimon en, pupapa yen, puchacha yen, que el yumo in tu fachi huesa que monen, cutran cali, tañi mapuchen en, fala amutunye, pu huesa que neguen, me siento desorientado, me pregunto. Donde han llegado el resto de mis hermanos. Me han contado que han dejado el trabajo de su tierra por harina en sus manos. Hoy tuve un sueño. Ni en Quiñecuesa Peumá. Un sueño muy mal. Soñaba que viajaba por necesidad y no por gusto, dejando mi tierra atrás, alejando a mi ñen. Uy, fima pumón en que el humo in tu fachi trecan. Hoy yo en sueño. Ni en Quiñecuesa Peumá. Un sueño muy mal. Soñaba que viajaba por necesidad y no por gusto, dejando mi tierra atrás, alejando a mi ñen. Uy, fima pumón en que el humo in tu fachi trecan. Escuchábamos y Truth Tip Ripay de Calfuque. Truth Tip Ripay, el despojo, así es, de este Peñi y su hip hop, hablándonos de un peuma, de esos dolores, de esa historia, como siempre hemos contado, de cómo nuestro pueblo lucha por renacer, por el Weftún, el renacimiento. Y eso nos hablaba también nuestro Peñi Nehuel en el primer extracto de este audio que nos ha enviado desde el Picum Mapu, describiendo eso, la reconstrucción identitaria propia, individual primero, después familiar, la pequeña herencia que queda a veces en las familias del conocimiento mapuche, y cómo eso después, cuando uno descubre su identidad y la vuelve a nutrir, le vuelve a poner a este cuerpo toda el alma, ese pulio, esa alma mapuche, ese ser de la tierra, cómo va creciendo y se va alimentando como una anunca, como una plantita. Y eso era parte de lo que nos explicaba nuestro hermano, cómo se fue fortaleciendo. Y el legado de los antepasados y de esa zona que siempre la gente antigua le dijo, el día que se levantara el Picum Mapu, el territorio norte del pueblo mapuche, todo iba a generar unidad. Y así seguimos escuchando a nuestro hermano, y ahora nos habla de ese peuma del encuentro, de los sueños dentro de nuestra visión para los encuentros mapuche, de la observación de nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Y llegando a nosotros personas claves, como en este caso el Peñariel con su niña, con su familia, venir desde tan lejos, haciendo la transhumancia del mapuche, ¿no? La CAFE que viene haciendo el trabajo del recorrido, de la recuperación, de armar el peuma. Y recuerdo que cuando yo lo conocí, Peña, a usted, había tenido esa noche el peuma que cuando usted se presentó le dije pase, porque yo ya lo estaba esperando, ¿no? Yo sabía que tenía que pasar algo ese día. Y había tenido un peuma donde un niño había dejado como una especie de juego de ajedrez, por decirlo para que la gente lo entienda, pequeñas estatuillas, una piedra con forma de cultrún, en un rincón de unas ruinas, en una casa, ¿no? Y cuando yo me arrimaba a juntar esas piedras y las estaba mirando, se me acercaba y me decía, hay que armarlo ahora, como diciéndome, es un rompecabezas. Ese niño representaba ese joven que en algún momento caminó tanto territorio para llegar a nuestro loft, a nuestra comunidad, a nuestra ruca. Y creo que ese niño representaba a usted, Peña, claramente a Ariel Collán, porque ese día llegó usted a la mañana, se presentó y vino con esa intención de Peña y de hermano, pero de traer en su palabra el mensaje de allá del Gulimapu, de la parte del Gulumapu, ¿no? Y bueno, armar el rompecabezas sería un poco eso, que se levante el Picunmapu una vez por todas, que démosle al Picunmapu lo que tenemos nosotros más despierto, que es el Kimun, y ellos están pidiéndolo a gritos para aprender. Y desde ahí, bueno, la ceremonia fue creciendo de tal manera que en la segunda avenida, la segunda vez que usted participó de ella, usted ha visto que fue una ceremonia tan especial, donde hubo una liberación de Nehuen, y los Ñen y los abuelos se hicieron presentes de tal manera, y que lo estoy contando y a la misma vez se me ponen los pelos de punta, como dice la gente, ¿no? Porque encima que tengo bastante pelo en el lonco. Y bueno, y llegar a sentir el cimbrón, ¿no? De la energía del Nehuen, del momento. Después llegar al Lefu y pedirle su Nehuen y entregar las cosas que ya pasaron y recuperar las energías nuevas, renovar las fuerzas. En un momento donde se calmó totalmente el frío, parecía una primavera ese momento donde nos metimos al Lefu, Peña, que usted se debe recordar. Que su niña también le pidió ingresar acompañada a usted al río, y bueno, y nuestras niñas, y bueno, mucha gente zambulléndose en el agua. Es muy importante para el Picunmapu estar pasando por este propósito y este proceso de recuperación, porque sabe que si los ancestros, como nunca se equivocaron y nunca se van a equivocar, ellos decían, el día que el Picunmapu se ponga de pie, es la otra pata que falta del choique. Entonces, es una gran responsabilidad que nos toca en este momento asumir aquí en el Picunmapu, de ponerlo de pie, cueste lo que cueste, decir las cosas como sean, como tienen que ser, e ir mejorando principalmente nuestro kimun, nuestra sabiduría, para poder ser mejor, ¿no? Mejor che, mejor persona gentil ante la Mapu, ante toda esta unidad que nos hace participar de la coexistencia de los seres vivos entre sí, y defendiéndola, por supuesto, principalmente en el modo que nosotros defendemos ambientalmente. Escuchamos así la segunda parte de este audio de Lonco Nehuel Mapuleo, de este Lof Picunche, que es el actual sur de Mendoza, toda la zona picunche de nuestro territorio acá en el Puel Mapu, en la actual Argentina. Hablándonos del peuma, algo tan importante en la cultura mapuche, que son los sueños, el estudio de esos sueños a través del tiempo, el conocimiento que nos dan, la advertencia que nos dan, ese pelón, esa iluminación que da el sueño para dar los pasos, la importancia que tiene. Y así, no queremos olvidarnos de que se pueden contactar con nosotros por 3544-560226, por WhatsApp, Telegram y SMS. Y para nuestros Guaney de Chile, agregar el más 549. Feleitati, y que nos pueden escuchar aparte de la 107.9 FM para Tras la Sierra Córdoba, a través de la FM Sierras comechingones.blogspot.com.ar y nuestra señal online. Y así seguimos y escuchamos el último audio de nuestro hermano Lonco Nehuel Mapuleo, hablando del palín, el renacimiento del palín en el territorio pecunche, después de más de un siglo, después de la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado argentino, renace el palín en el territorio picunche. Así que muy especial esta última ceremonia del Huechipantu, porque fue un momento que nunca, todas las ceremonias, hace 12 años que venimos haciéndola, me acuerdo cuando empezamos teníamos un puñadito de palabritas que nos puso un gum, quizás hasta mal pronunciadas, y poco a poco, hoy por hoy, estamos varios minutos hablando en lengua y dando los alfafá y los cultrún y la chutruca y las pificas, y usted, Peña, que nos trajo ese puñado de energía tan grande para empezar a recuperar también el juego del palín, ¿no? Porque al traernos ese juego que nosotros nunca lo habíamos jugado, y traernos el reglamento y traer los guiños hechos con sus propias manos, Peña, usted créame que es muy grande lo que usted hizo aquí. Yo no lo estoy reconociendo porque es su programa, lo reconozco también en el día a día aquí, y el love completo, todos los Peña y la Lamien han quedado muy agradecidas con la presencia de ustedes, y qué mejor que reconocerlo en su programa, Peña, porque quizás usted es una persona muy muy humilde y quizás si yo no lo cuento, no lo va a contar. Entonces, permítame contarlo yo, porque que la gente sepa ahí en su audiencia quién es el Peña Ariel Collán con su familia. Porque sabe que muchas veces es el que está a cargo de un micrófono, muchas veces también necesita el respaldo de su gente, de su pueblo, para poder hablar con libertad, con Nehuen, y decir, estoy en el camino, estoy haciendo el trabajo y la misión que me ha tocado. Y lo digo muy emocionado esto, porque así como en algún momento usted me dio fortalecimiento a mí, yo también quiero retribuir con lo mismo, darle fuerza para que este ciclo sea también, así como se fue superando nuestro Huechupantu, nuestra ceremonia, también se vaya superando aún más, porque es excelente el programa, pero siempre uno tiene ganas de que salga mejor. Entonces es importante el Peñi o la Lamien, que está a la par, reconocer las cosas que te están haciendo bien, para que a uno le dé más Nehuen y vaya por más fuerza con el guñel que habíamos puesto en alto, para decir acá estoy y sigo dando la lucha desde la parte que me toca. Así que agradecido también ahí a los Peñi que no pudieron venir, a pesar de que le mandamos una invitación. Ya vamos a hacerla más protocolar, a lo mejor capaz que por escrita, para que la próxima vez se larguen para este lado el Peñi ahí de la producción de la FM, porque ellos también son importantes para nosotros, y el trabajo que están haciendo ahí es grandioso. Así que desde aquí, con todo el Requisuán, el sentimiento en mi piuqué de Requisuán, el sentimiento puro de mi corazón, les estoy invitando para la próxima, para que se organicen. Y bueno, acá están los guiños, están recién estrenaditos, así que vamos a tener que jugar un rato, y me voy a poner un poquito en estado porque me cuesta mantener el ritmo de los más jóvenes. Así que bueno, también tuvimos la suerte de poder hacer los Meliwitral Mapu con los caballos, esta ceremonia con caballos que ya los declaramos caballos, el rehue, el caballo sagrado, tuvimos esa también agregado a la ceremonia. Así que bueno, Peña, ¿qué más le puedo decir? Gracias por ayudar a poner de pie el Picul Mapu, ya que ancestralmente es lo que se estaba esperando, y bueno, estamos ahí, quizás estamos todavía medio hincados, pero nunca con la cabeza agacha, Peña. Así que Mari Chihuahua, y ya oh, peo callar, chaltumay, compuche. Y así escuchamos la última parte del audio de nuestro lonco Nehuel Mapuleo, nuestro lonco picunche ahí en el actual sur de Mendoza, el renacer del palín, que nos comentaba de este deporte, uno de los principales deportes mapuche, que como les hemos enseñado en programas de la temporada pasada, es parecido a lo que hoy día sería el hockey. y que es muy antiguo y un deporte muy practicado que se está revitalizando en nuestra cultura, en nuestras comunidades, en nuestras comunidades urbanas también. Así que muy contento que vuelva a aflorar toda nuestra cultura, nuestro Nehuen, nuestra fuerza espiritual y todo el valor para seguir construyendo con creatividad, con amor en nuestro Gualmapu, en nuestro territorio histórico. Seguimos vivos, Betú Moñaleín los mapuches. Así que para saludar a nuestros Peñi y Picunche, vamos a escuchar un tema de Che Joven. Amutuain Raún. Paisajes y su gente, andar tranquilo, abrazado a la mano, la sencillez de los pueblos silentes. Es la meseta la penche del vientre, que acometida se nutre en su canto, Taila antiguo que viaja en el rojo de algún corral, de alguno de tanto. ¡Hey, hey, hey, hey! Y levantarnos en el espacio y el tiempo, y levantarnos en un mismo canto, y levantarnos curufes al viento, y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos. La tarde con el curruf develando el paisaje, es vasto el tiempo, nos sobra paciencia para sentirnos libres, no salvajes. Abutuay, tu peñi, pulani encantando, que no se baje el puño de lo alto, nuestra actitud convoca al encuentro, nuestra juventud al amor llegando. Y levantarnos el espacio y el tiempo, y levantarnos en un mismo canto, y levantarnos curufes al viento, y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos en el espacio y el tiempo, y levantarnos en un mismo canto, y levantarnos curufes al viento, y levantarnos, y levantarnos, y levantarnos. ¡Eh, eh, eh, eh, eh! ¡Eh! escuchábamos a Mutuaín Tragún de Che Joven. Así es, nuestros hermanos Puelche de Neuquén, los hermanos Coliqueo, y su hermosa música para ir despidiendo este programa, Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, desde San Pedro, provincia de Córdoba, por la 107.9 y nuestra señal online fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Y bueno, muy contentos con todo el Nehuen de este ciclo que comienza para el hemisferio sur desde el 21 de junio en adelante, que fue el Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche en este caso, y todo ese Nehuen. Hoy día hemos dedicado todo el programa a hablar del Huetripantu, de la importancia del Antu, del sol en nuestra cultura. Pero como saben, ya nos iremos poniendo al día con todo lo que ha venido pasando con las comunidades mapuche-puelche en la actual Argentina y los guluche en el actual Chile, cómo se ha ido, en este caso en el lado puelche en Argentina, saliendo todo este manto de mentiras desde el Estado con Patricia Bullrich y toda la mentira que había frente al asesinato de Rafael Nahuel, cómo se terminó revelando que nunca hubo enfrentamiento, que los mapuches no tenían armas, que sus manos no tenían restos de pólvora en los análisis, ni de los chicos que llevaban el cuerpo de Rafael Nahuel, ni en las manos de él, y cómo se va destapando esta nebulosa de la mentira política que copa los medios y después deja eso girando en la sociedad. Y así, la verdad flora. También en el Gulumapu, la situación, la exigencia de justicia para Camilo Catrillanca, nuestro Peñi acribillado por el Comando Jungla de Carabineros de Chile, sigue ese proceso para exigir la justicia para todos nuestros hermanos caídos en ambos lados de la cordillera, un pueblo vivo, un pueblo que no tiene frontera en los Andes, sino que tiene la mayor unidad ahí, en esas cúspides de nuestro territorio pehuenche, donde habitan los mapuches de la cordillera. Vamos a seguir construyendo, seguiremos haciendo el camino del Nampulcafe, de los viajeros de este territorio que iban desde el Pacífico al Atlántico, desde el norte hacia el Huillimapu, hacia el sur, del Picumapu, norte, y Huillimapu hacia el sur. Todo el recorrido de nuestro territorio, de nuestras noticias, nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra lucha política, esa lucha por pervivir, por seguir pisando este suelo, por seguir teniendo derecho a ser gente de la tierra, a ser los hijos de esta tierra y a compartir con todo nuestro amor hacia nuestros hermanos criollos, mestizos, que viven en este territorio y tienen la posibilidad de tomar la palabra de los antiguos habitantes de esta tierra para poder construir un futuro. Esa palabra que tiene más de 10.000 años en este suelo, la observación de nuestro entorno natural, de nuestro Gualmapu, de nuestro territorio de alrededor, todo lo que nos rodea, y que nos permitió saber cómo caminar en este suelo, en este sur del continente, y que es la oportunidad de nuestros hermanos criollos también para tomar esa palabra, ese conocimiento, para construir un futuro mejor en un suelo en el que coexistimos en la actualidad. Como siempre lo decimos, la sociedad chilena y argentina no son nuestros enemigos. Sí hay una responsabilidad del Estado frente a la situación del pueblo mapuche, de la pérdida de su soberanía, de la pérdida de su territorio, de las consecuencias que tuvo eso en esos procesos. Recuerden que los procesos de colonización recién tienen la edad de un abuelo, y por eso para los mapuches tan fresco, por eso nuestro ímpetu, el coraje para seguir viviendo, el coraje para seguir poniendo nuestra palabra sobre la mesa, sobre las conversaciones en el Nortram, en todos nuestros días, pensar en un momento del día que estamos vivos, que somos hijos de la tierra y que tenemos el derecho a seguir siéndolo, a la identidad como el tesoro más grande de cada ser humano, pulir su alma para convertirle a empirio, en un espíritu, en una estrella que ilumine a las futuras generaciones. Un saludo para Liwen, Lien, Eugenia, para mis abuelos en Chile y en Tucumán, en el Gualmapu. Un saludo muy, muy grande. Feleita tiñahue, así es, hija. Y que sigamos con fuerza, de nuevo con nuestro hermano Pablo Merola en la producción, en los controles, con toda su dedicación, para también toda la fuerza para nuestro hermano Carlos Stancich, también miembro de FM Sierras, esta radio que construye una esperanza desde este suelo tan serrano, este valle hermoso de la actual Córdoba. Y así nos seguiremos encontrándonos en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Un saludo para todos nuestros hermanos en Gulumapu, en la zona lafquenche, los mapuches del Pacífico, nuestros hermanos huenteche de la precordillera, los pehuenches de la alta cordillera, todos nuestros hermanos puelche y sobre todo acá nuestro hermano Nehuel en el Picun Mapu. Un saludo también con todo nuestro Nehuel para la Lamien, la hermana Mare, que nos ha saludado y que nos contactamos a través de nuestra Somo Wenei, nuestra amiga Valentina Peralta, de allá, del territorio de fronteras, de la ciudad de Chillán, que nos dio el contacto con nuestra hermana que hace hip hop zapoteca en México. Así que muchos cariños, mucho Nehuen a todo nuestro Gualmapu y a todos nuestros hermanos del Funche, nuestros hermanos del Valle, acá en Tras la Sierra. Tragupa Yain. Nos volveremos a ver en Nampulcafe. Nampulcafe. Marichi Huevo. 10 veces venceremos. Y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.